Nada, tenía para contarles una historia que me pasó en común a mí hace un par de años, cuando estaba en la provincia de Santiago del Estero, departamento Loreto. Es un pueblo chico a 15 kilómetros de la ciudad. Yo habitaba en el pueblo San Jerónimo. En una noche tipo 12 de la noche, cuando de repente empezó una tormenta fuerte y golpeaba el viento que sacudía la ventana. Y cuando de repente se metió un gato, monté por la ventana. Y se metió dentro de la pieza donde había cuatro gatitos. Que cuando entramos adentro de la pieza, ya se los había comido. Y saltó por la ventana y salió corriendo para el monte. Y lo que me acuerdo que fue una experiencia que yo era chico, ¿no? Y que imagínate pasar los años y todavía me la acuerdo. Lo que me había pasado, ¿no? Que se lo quería contar, ¿no? Era algo que tenía en la mente y nunca se lo conté a nadie, ¿no? Y se lo cuento a ustedes, ¿no? Que me pareció algo asombroso, ¿no? Porque nunca había visto algo de eso. Todo bien, Brian. Nada, te estaba contando ahí que estaba contando, viste una historia que me pasó a mí. Que contaba en Santiago del Estero. Sí, hace un par de años largo. Hace como 12 años atrás más. Nada, había ido a visitar a mis tíos allá en Santiago del Estero, viste, ahí en un pueblo que está en el campo, viste, el departamento Loreto, todo un campo, todo campo, viste, no hay, es un pueblo chico que está a 15 kilómetros que de la ciudad, ¿no? Que está bueno, a mí me gustaba, yo iba mucho para allá y nada, a la casa de mi abuelo, ya son, viste, ya están fallecidos y nada, que me acordaba que era chico, ¿no? Y que estábamos, había caído una tormenta fuerte, que allá es todo campo y las casas bajas y viste que son todas casas de, ¿cómo te puedo explicar? No, no es como acá que arma toda la casa de cemento, allá es todo casa de barro, que la pegan con barro y ladrillo que lo hacen ellos mismos, ¿no? Que se llena, viste, que entraba agua, viste, cayó todo y había un viento fuerte, ¿no? Estábamos a la tormenta y no salíamos nadie. Nosotros, viste, toda la familia estábamos en un coso más alto, que era la casa de cemento de verdad. Y después está el cosito que está corte, que es como un quincho, que se le dicen ellos. Y estábamos todos adentro ahí cuando escuchamos ruido que se abrió la ventana de golpe. Y que estaban unos gatitos en la pieza y se los comió los cuatro gatitos, el gato montés. Un gato montés se lo comió. Y cuando abrimos la puerta, ya el gato saltó por la ventana y salió corriendo para el monte. Parece que no, pero es como un gato, pero de más grande y todo atigrado, ¿no? Es lo mismo, son distintos colores. Tiene los bigotes que tendría el gato, son más largos, son más. Es diferente, es más grandecito. Y allá se ve mucho todo eso, los animales así se ven, ¿viste? Como la comadreja, todas esas cosas, ¿viste? Allá.